Que inspira Fete, su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Acompañándolo en esta preciosa mañana que hizo el Señor. Y nosotros estamos tan alegres de poder compartir este momento con ustedes, sabiendo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Así te sientes, mi amor. Ay, sí, estoy bien excited, bien contenta, emocionada de estar aquí de nuevo contigo en los estudios. Sí. Sí. Tú parece que va a explotar ya ahorita. Sí. Ay, es que me gusta compartir contigo y con nuestra audiencia, mi amor. Sí, sí. Y tenemos cosas fabulosas para compartir con ellos en el día de hoy. Ideas y conceptos que te ayudan. Queremos que tu inspiración se provoque para que tú puedas llevar tu vida al próximo nivel. Yes. Uh-huh. Y todo comienza cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de las cosas que ya Dios nos ha dado. En nuestro agradecimiento a Dios es que comienza nuestro gozo. Y cuando nosotros somos agradecidos, sabemos que Dios ha hecho todas las cosas posibles hasta hoy para sostenernos y enseñarnos y darnos todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, ¿por qué no te unes con nosotros en una oración de gratitud a Dios? ¿Sí? Padre Celestial, te damos la gracia en esta preciosa mañana, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Gozosos, contentos, alegres, sabiendo que tú nos has perdonado, nos has restaurado, nos has llenado de tu amor, de tu bondad, que tu gracia y tu misericordia nos sigue todos los días de nuestra vida. Y por eso estamos tan agradecidos. En este día te pedimos que nos ayude a que toda acción que nosotros hagamos sea de tu agrado, en que podamos, Señor, mostrar la luz de tu amor hacia la humanidad, y que podamos aprovechar la oportunidad de nuestra existencia en el día de hoy y acercarnos a nuestras metas por las cuales tú nos has creado. Estamos contentos, Señor, porque sabemos que tú has hecho maravillas y aún esperamos en ti por los milagros que tanto esperamos y que nuestros amigos esperan, y personas en el día de hoy que tienen peticiones delante de ti. Sabemos que tú vas a hacer obras maravillosas. Por lo tanto, Señor, mientras celebramos tu nombre, te pedimos que te manifieste en grande manera. Y Señor, ayúdanos a siempre mantenernos en este gozo y agradecido, y que nunca se aparte de nuestros corazones el deseo de adorarte, el deseo de buscarte y acercarnos a ti. Gracias por todas las cosas que tú has hecho, las cosas que estás haciendo, las cosas que va a hacer. A tu nombre damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarse con nosotros aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Mi amor, ¿estás preparada? Sí. Vamos a decir que sí, mi amor. Vamos a decir que sí. siempre hay siempre este tiempo para prepararse aún más, ¿verdad? Uno quiere siempre estar preparado al máximo. Pero sabes que hay ciertas cosas de estar sobre preparado. Yo creo que a veces es malo. En veces es malo estar sobre preparado también. Hay unas cuantas historias que yo te puedo contar donde yo he estado sobre preparado, sí, y lo ha hecho un reguero, por hacer de esa manera. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a entrar a la música, pero no sé cómo ponerle esto en frase, en una pregunta, a lo mejor una manera que podemos hacer que la audiencia participe con nosotros. ¿Qué es lo que pierde su valor aunque uno no lo pierda? ¿Sí? ¿Te gusta eso? ¿Cómo yo no te oigo? ¿Qué pasó ahí? Okay. ¿Qué es lo que pierde su valor aunque tú no lo pierdas? ¿Sí? Bueno, si usted tiene la contesta, puede participar en el día de hoy. Vamos a ponerla en Facebook, usted puede llamar. Aquí vamos con la primera canción. Súbele el volumen y recuerde que para Dios nada es imposible. Nadie podrá consolarme y amarme así como lo haces tú. Como lo haces tú. Así como tú. Soy un ser humano común, hombre de carne y huesos, que ríe, que sufre, que sueña, canta y llora y crece a base de procesos. Me alcanza la vulnerabilidad, nada en un mar de fragilidad, pero no me rindo con facilidad porque te haces fuerte en mi debilidad. Sí, sí, fui hecho perfectamente con un potencial súper excelente, pero no soy autodependiente. That's necesito right. Que me des tu mano diariamente cuando todo parece derrumbarse. Hay muchos lugares para esconderse, pero en buenas y malas me paro bajo tus alas. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme. Lugar para refugiarse, a tu lado quiero quedarme, de ti no pienso alejarme, tu inigualable amor es más que suficiente para yo saciarme, solo tú puedes llenarme, sabes cómo conquistarme, de veras no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo, pero algo yo sé y es que estoy aquí por tu amor y tu abrigo, si a mi lado vas no tengo temor, yo siento que puedo volar, estoy amarrado, que aquí estoy atado y nunca me pienso soltar. Guiarme, nadie podrá consolarme, llamarme así. Todo mi corazón y nunca olvidaré la razón por la que vivo hoy. Ahora tengo tu amor en mi vida, has transformado todo mi corazón. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme. Nadie podrá consolarme y amarme así. Si usted está disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Así como tú. Y sigues en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Mi amorcito, chequea tu micrófono. Ahí. Hello. Ahora sí, perfecto. Me escucho un poco mejor. O me escucho, porque antes no me escuchaban. Bueno, esta pregunta que hemos hecho, pues ya empezó a picar por ahí la gente rascándose. Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que pierde su valor aunque tú no lo pierdas? ¿Qué es lo que pierde su valor aunque tú no lo pierdas? Sí. Sí, está bien interesante. Ahí ya la puse ya en Facebook para aquellos que son amigos de nosotros, que participen. Que quieren sí. participar. Ya la hermana Ada, saludos a hermana Ada. Oh, ella sí. siempre participando, muchas gracias. Uh-huh. Ella llama y dice que sí es el dinero. El dinero puede ser observado de esa manera. Porque aunque tú no lo pierdas, pierde su valor. Pierde su valor porque sí. Especialmente como están las cosas hoy en día en nuestra economía. Tengas o no tengas dinero, el sí. dinero puede perder su valor. Puede perder su valor, te levanta un poquito más rico y más pobre todos los días, no importa si uno gasta o no gasta. Pero, sí, esa es muy buena observación. Esa es una respuesta correcta. Pero no para el tema de hoy. Pero gracias. Me encanta como tú lo pones. Todo el mundo tiene la contesta correcta, ¿sí? Sí. Estaban observando cómo la gasolina está bajando, ¿verdad? Sí. Y esa es parte de la economía, de cómo ajolar. Yo no sé si tú te recuerdas cuando estaba... A uno algo. Yo llegué a poner en mi primer carrito que tenía cuando teenager, como a 96 centavos, 98 centavos. No, pero ¿qué edad tú tienes? Come on now. Tú no llegaste. No, es que tú tienes muy buena memoria, yo no me acuerdo. Sí. ¿No te acuerdas 98 centavos? Yo solo me acuerdo cuando empezó a subir como a 1.90 y algo, que yo dije, wow, ¿hasta dónde va a llegar esto? Sí. Pero antes de eso, y después chequeé un reporte que iba a llegar a ser a $5. Una vez yo escuché un reportaje de unos especialistas que dijeron que iba a llegar a $5 la gasolina. Ay, espero que no lleguemos allá. No. Pero llegamos bien alto. ¿Cuánto fue lo más alto que? $4 y pico, sí. Sí, no. Sí, yo no me acuerdo. Sí, ha llegado a $4. Yo creo que ha llegado como. No, yo creo que a 3.90 y algo. 4, ese no es 4. Para mí, eso es $4. Ya se acabó. Ya se fue con los centavos, se fue el otro, sí. No. Pero gracias a Dios que está bajando la gasolina y no creo que. Sí, gracias a aquellos que están comprando los carros eléctricos. Thank you. Eso me recuerda a mí cuando una vez yo dije, ojalá que los carros volaran para que me dejen la carretera a mí. Sí. Por ten cuidado cuando tengan accidentes ahí en el aire, que ¿para dónde van a ir? Si los carros vuelan, me dejan la carretera a mí. Entonces, sigan comprando carros eléctricos para que me baje la gasolina. Eso ayuda mucho, si el precio la gasolina, así que... Bueno, ¿y tú crees que le damos ya suficiente tiempo? ¿Le vamos a decir lo que es? Bueno, yo creo que sí, si queremos empezar el programa, mi amor. Sí, o podemos ir al segmento de la dedicación. Yes, let's do that. Pues, sí, para que participen. Y puedan, entonces, durante la canción, que nos llamen para poder contestar su llamada. Sí, llámenos. Llamen. Bueno, anoche... ¿La pregunta one more time? Sí, sí, la pregunta. ¿Qué es lo que pierde su valor aunque tú no lo pierdas? Uh-huh. Y esto es algo que, voy a decir algo, bueno, sí. Como dice, aunque tú no lo pierdas, quiere decir que todo el mundo tiene esto. ¡Ojo! Le está dando claves. Todo el mundo tiene esto. Y no puede salir de esto. No. Sí, todo el mundo tiene esto. Sí, bueno. Todo el mundo lo tiene. Anoche nos estábamos recordando acerca de nosotros tenemos estos aniversarios locos, sí. Nosotros. Y tuvimos a Jill celebrando nuestro phone anniversary. Sí. Y eso fue el primer día que nosotros nos hablamos por el teléfono. Y sí. Empezamos a ver nuestra historia a través de los archivos de nuestro Facebook y texto o cosas escritas, cualquier cosa, para recordarnos de esas fechas. Y de nuestras citas cuando las apuntábamos. Sí, entonces y llegamos a encontrar una de nuestras primeras canciones. Sí, y empezamos a tocarla y nos recordamos de esos momentos tan lindos al principio y como todavía pues compartimos ese bello amor. Y si hay alguien escuchando en el día de hoy que está también pues celebrando el amor, deben de celebrarlo todos los días. Sí, porque el amor es un regalo. No hay que esperar al aniversario, no. Ni a St. Valentine's, no, todos los días. Todos los días. Bueno, si te hace falta palabras, aquí está esta canción. You know who you are. Decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me da, porque me da tu amor sin medir. Oh, oh, oh. Junto a ti decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. I stay out too late, got nothing on my brain. That's what people say, mm-hmm. That's what people say. Go on too many days, but I can't make them stay. That's what people say, mm-hmm. That's what people say, mm-hmm. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. Aquí, bueno, contestando sus llamadas y también, pues, chequeando los stars en Facebook. Gracias por cooperar en el día de hoy. Si usted todavía, pues, usted está pensándolo y diciendo, ¿qué será de lo que están hablando ellos en el día de hoy? Bueno, ya vamos a dar la contestación. Tenemos, bueno, déjame ver aquí Facebook. ¿Tú estás chequeando Facebook? Déjame ver, mi amor. No, todavía están la gente un poquito... No. ¿Están durmiendo o no quieren contestar incorrectamente? Digo, lo que pongan, lo que respondan, puede ser correcto y puede caer en sí, en una respuesta. Esta pregunta pues tiene muchas otras contestas. Tiene muchas respuestas, pero nosotros vamos a ser específicos de algo que estamos observando. ¿Así es? Sí, bien específico. Ajá. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de... de la autoestima. Yes, yeah. Autoestima. Sí, y sabemos de que podemos... hay tres tipos de autoestima, sí. ¿No, mi amor? Sí, la autoestima se puede perder el valor porque a veces tenemos autoestima bajo, pero todavía... No lo perdemos. O sea, que todavía tenemos un autoestima. Todavía tenemos un autoestima. Todo el mundo tiene un autoestima. ¿Lo tiene alto y bueno y saludable o lo tiene demasiado exagerado alto. y se vuelve pridefulness, ¿cómo se dice? Orgulloso. O lo tiene bien bajito. Y no se atreve a hacer ciertas cosas, no se siente bien con ellos mismos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las perspectivas, las observaciones que tenemos acerca de eso. Con el fin de ayudarnos todos nosotros aquí a mantenerlo balanceado, una autoestima saludable. Sí. Sí. Bueno, ¿dónde comenzamos entonces? Bueno, diría con la definición. De una, ¿qué es lo que es una baja autoestima? Una baja autoestima es cuando uno, pues, pierde la identidad que Dios le da y uno empieza a pensar simplemente de las opiniones negativas que ha escuchado o uno mismo ha observado en uno mismo. Sí, es diferente para hombres y mujeres, ya vamos a entrar ahorita en eso, pero eso es lo que significa bajo autoestima, cuando uno se cree mejor valor de lo que, de lo que uno es. No, que se siente inferior. Inferior a los demás, que no son capaces de hacer cosas que tienen en su corazón, pero se sienten que no tienen las habilidades o el talento para hacerlo. Esto entonces también, es un sentimiento. Sí. Es cuando lo sentimos, pues eso se puede cambiar. Porque es un sentimiento cuando sentimos que somos inferiores, incapacitados, que nadie nos ama, que no somos aceptados. Entonces ya te das cuenta que está alrededor de cómo nos sentimos. Esta es la razón por la cual yo de verdad creo que Dios nos dio este mandamiento, no querer lo que otros tienen. Sí, yo creo que Dios nos dio ese mandamiento para evitar que nosotros podemos observar que a lo mejor otros parece que tienen mejor que nosotros y no entrar en no solamente la envidia, porque es un pecado, pero también entrar a crear ese sentido en nosotros que somos inferiores. Y esto pasa en todo círculo social. Hay personas que se van a sentir que son inferiores a los demás, no son tan bonitos, no son tan... Pero ¿y quién pone los estándares de bonito? Que esto, porque es que ya, diría, los magazines, las revistas, en la televisión, los, ¿cómo se llama? Los billboards. No, cuando se hacen los concursos de belleza. Ah, sí. Y todo eso juega una parte. Sí, claro que sí. En esto, pero cuando viene al ser humano, su propia experiencia tiene que ver con las observaciones y la información que ha recibido. Ya que esa frase que yo te dije, ¿cómo que dice? ¿Ya te la digo ya? Sí. Espérate, déjame buscarla aquí. Porque nosotros no solamente nos vemos en el espejo, el reflejo que nosotros vemos, también dice que la crítica y los complementos de otros se convierten en el espejo que nos miramos a nosotros mismos. Y ahí entonces es cuando empieza nuestra autoestima, ya sea a bajar o a subir y a salirse de hacer algo ya que no es saludable. Porque ya sea ya. Pero he pasado en las opiniones de otros. Ahí es que uno empieza. Opiniones buenas o negativas. Uh-huh. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque sí, es basado en las opiniones de otros. Ahí es que empieza. Ahí es que uno empieza a reflejarse. Pero tenemos que quitar de dónde ponemos entonces nuestro valor. Uh-huh. Entonces, si la ponemos en Jesús, va a haber una autoestima saludable. Cuando se basa en las personas, en las opiniones de los demás, ya va a cambiar, ya sea bien baja la autoestima, como dije, o bien alta. Bien alta, demasiado. Entonces, alta. pues cuando la... El balance que hay que conseguir para uno tener una autoestima saludable. Porque nosotros decimos alta autoestima o baja autoestima. Hay que tener cuidado con esa autoestima. Tenemos que tener un balance. Y entonces, a lo mejor en nuestra cultura, aquí en la cultura que estamos creando aquí como esta audiencia de al próximo nivel, pues... A lo mejor esto nunca lo he escuchado antes. No es bueno tener una alta autoestima. No. Y tampoco es bueno tener una baja. Hay que conseguir, vamos a poner una nueva categoría, más hay que conseguir un balance. Entonces, ¿dónde nosotros conseguimos este balance? Donde nos sentimos bien de quiénes somos. Sabemos quiénes somos, tenemos una identidad fuerte en nuestra persona. Y sin creernos más que los demás... O copiar a los demás uh-huh. o sentirnos menos de los demás. Yeah. Tenemos que tener un balance. Uh-huh. Entonces, esto comienza... Pero solo no podemos, mi amor. No podemos solo. No, es imposible. Pero todo esto comienza con las opiniones de los demás. Y sí, las opiniones también vienen de lo que tú dijiste, de poder de ver los magazines, de ver la televisión, de ver concurso de belleza. Y todo sí. eso, pues ahí pues... Ahí es donde empezamos a crear, ok, entonces para ser bello necesitas tener... esta figura para ser aceptado necesitas hacer cierta cantidad de dinero o dar clase de trabajo o posición. Y aprendimos también que es diferente entre los hombres y las mujeres. Llega a cierta edad los hombres llegan a cierta edad donde ya las apariencias no valen tanto como el intelecto. Ya, eso viene a ser ya cuando son cuando jóvenes, jovencitos, saliendo de la adolescencia entrando a ser adultos. Sí, ya para los hombres el físico no es de prioridad tanto como la inteligencia. Entonces, puede ver un hombre que a lo mejor se descuidado en su apariencia, pero se siente bien confiado. Bien dice, ¿cómo confiado, es eso? Sí, porque por ya no es tanto acerca de cómo se ven, sino es más de qué es lo que tienen en su cabeza, en su qué es lo que está trabajando, sí. cómo, ¿Y sabes, qué inteligentes amor, son. Que para las mujeres es diferente. Uh-huh. Yo creo que para nosotros, de que tenemos uso de conciencia, nos miramos en el espejo y entonces ya empieza la autoestima de nosotros y eso es algo que yo creo que llevamos hasta todas las edades desde la ¿qué? ¿No me escuchas? Desde la adolescencia cuando somos adultos hasta cuando tenemos un poco más de edad. Uh-huh. Siempre queremos las mujeres siempre quieren verse vernos, bellas y que son bellas y que somos bellas, lo que tenemos que descubrir nuestra belleza en Dios y en la palabra lo dice. Uh-huh. Ahí tengo unos cuantos versículos para compartir, sí. Entonces, pues hoy, al final, nuestra meta es que usted salga de esta conversación que tenemos aquí nosotros, aquí en el próximo nivel, con una autoestima saludable o con un plan para conseguir una autoestima saludable. No muy alta, no muy baja, pero saludable. Y ahí siempre hay que estar chequeándola diariamente. Uh-huh. Sí. Como la temperatura. Yo no recuerdo temperatura diaria. Oh, sí, en el teléfono. Hace frío. For the last three days. En los últimos tres días sí he estado chequeando. Sí, me pongo bota o me pongo zapato o me pongo chancleta o me las llevo todas porque va a estar frío y cambia el color. No, sí, espérate. Sí, ayer cuando fuimos a cenar, vimos unas amiguitas juntas. Ajá. Una tenía unas botas bien altas y la otra tenía una chancleta. Digo, que solo se ve aquí en la Florida. Solo en Florida. No se sabe cómo va a estar la temperatura. Bueno, siga aquí en la frecuencia que inspira fe. No se mueva, ya regresamos. Sí, para Dios nada es imposible. Regresamos aquí en la sintonía con Radio Fe 95.9 FM. Su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Aquí al otro lado de radio acompañándolo en esta preciosa mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su participación y escucharnos ahí. Y estar ahí atento a lo que estamos hablando. Gracias por ser parte de la conversación. Y le invitamos a que sea parte de la conversación. Cuando no nos escuche en el aire, pues llámenos. Y cuando quiera poner su opinión, nos puede conseguir en Facebook, WJRN Radio. Radio Fe, o puede pasar por nuestra página radiofe95.com y ahí darle a la aplicación de Facebook y conseguirnos de esa manera. También nos puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el Arbico 352. Si tuviéramos su número, estuviéramos llamándolo a usted y molestándole, diciéndole, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Bueno, gracias por estar con nosotros y disfrutar. Y gracias a todos aquellos que están haciendo renuevo, una nueva plataforma para ellos escuchar mensajes, entrevistas y enseñanzas que los ayudan a ellos a renovar su mente diariamente. Renuevo.com, R-E-9-V-O.com, R-E-9-V-O.com. Yo sé que es un poquito extraño, pero para nosotros, bueno, como yo lo veo, deletrea Renuevo. Gracias. Tú te tomaste ya tus vitaminas, ¿verdad? Ya recibí mi nuevo paquetito de vitamina Right Start. Sí, ya te las tomaste, se nota. Bueno, para aquellos que todavía no han recibido sus paquetitos de Right Start, pueden ir. Esperan. Sí, claro, sí. Corran para allá. Sí, es un buen regalo para las Navidades, para aquellos que se están preparando para regalar. A mí me la regalaron. Uh-huh. Y fue un regalo, pues, bien especial, algo que de verdad, pues, impactó mi vida y ahora, pues, las uso y las recomiendo. Sí, las recomendamos porque vemos lo que hace en nosotros. Sí. Y queremos compartirlo con todos. El factor de transferencia. You're so funny. Sí, bueno, puedes conseguir este producto y muchos más que te ayudarán a tener una salud excelente en newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Toda esta información de todos nuestros auspiciadores y la información que nosotros compartimos aquí, la puedes conseguir en radiofe95.com y puedes ir a la parte de abajo de la página en vivo y conseguir todos nuestros auspiciadores y toda la información necesaria. Pero nuevamente, newfreedomforlife.com. Mm-hmm. Yes. Oh, bueno. newfreedomforlife.com. Yeah, el número 4 por 4. Sí, sí. Qué clave. Después lo pones ahí en el Radio Fe. Qué nice. Nice. Qué nice. Bueno, hoy estamos hablando acerca de autoestima, de cómo nosotros tener un balance y una autoestima saludable. No es bueno tener una alta autoestima como hemos aprendido obtener, y tampoco es bueno tener una baja autoestima. Dios, pues, nos ha creado a nosotros y nos ha dado la habilidad de tener un balance en nuestra vida saludable que va y tiene que ver con nuestra fe también. ¿Tú sabías eso? Claro. Sí. Ya ahorita explico por qué. Sí. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Sí. Digo, ¿cómo podemos llegar a tener una autoestima saludable? Uh-huh. Y yo diría que sería reemplazando la opinión que tienes de ti mismo yendo a la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces estamos hablando aquí acerca de cuando te sientes feo. Porque alguien te dijo qué feo tú eres. Sí. Que mira, qué nariz más grande tú tienes. O las orejas. Ay, Dios sí, mío. Yo sé. Shh, no hay gente que tiene complejo de sus orejas, de la nariz muy grande, uh-huh, de que no le gusta su pelo. ¿Y dónde empieza eso? Es que quieren ser más alto. Es que todo el mundo quiere algo diferente. O más pequeño. El rubio quiere tener el pelo negro. El negro. Siempre tenemos algo. El bajito quiere ser alto, el alto quiere ser más bajito. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros llegar a vernos de la manera que Dios nos ve? Bueno, solamente yendo a la palabra. A la palabra. ¿Hay otra más? Hay unas cuantas más. Bueno, sí, cuando nos sentimos incapacitados para hacer algo. Sí, que no tenemos las habilidades. Las habilidades, que no somos inteligentes. Suficiente uno va para hacer a un trabajo, algo. Uno va a una entrevista de trabajo y le dice a la persona que está entrevistando, tú no tienes suficiente experiencia. Eso hace uno sentirse, pero ¿sabes? Okay. Bueno, pues tengo que empezar en un sitio. Y se siente pues incapacitado. Sí, dice, pero ¿cómo es que yo no tengo suficiente? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Entonces, pues no nos sentimos capaces. Las habilidades. Capaces, que no tenemos talentos. Uh-huh. Empezamos a observar a otros y cómo parece que lo hacen mejor y nos sentimos, pues, yo no soy como ese o esa. Y ahí entra la envidia también. Uh-huh. Y dice, ay, mira, qué lindo canta ella. Uh-huh. Yo quiero cantar así. Ay, ¿por qué? Y cosas así que no. Todos podemos cantar. Uh-huh. Lo que a todos no se escucha bien. Pero Dios nos dio talento a cada uno. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, la otra área que podemos también hablar un poquito es acerca de cuando creemos que no somos dignos de ser amados. Uh-huh. O que no nos sentimos amados. Esto viene desde bien pequeño. Hay cosas que nosotros aprendemos y nos dicen, tú eres malo, o eso es malo, o no haga eso, solamente la gente mala hace eso. Y siempre pues escuchamos acerca de actitudes o a lo mejor cosas que hemos hecho por error, por equivocación, y nos empezamos a sentir culpables y decimos, yo no me merezco ciertas cosas porque yo no soy tan bueno, yo he hecho muchos errores en la vida. Y no entramos a las posibilidades de la restauración de Dios porque estamos simplemente diciendo, I don't deserve it, I don't deserve this. Que yo aprendí cuando estaba criando a los niños cuando estaban más pequeños, de no hacer comparación entre los niños, de no hacer comparación entre los niños. Decir, mira, ¿por qué tú no te portas tan bien como tu hermano, tu hermana? Sí. ¿Y por qué tú no sacas A como... como tu hermana? Y siempre que mira, siempre haciendo esas comparaciones, va a sentir el niño, primera, que no va a sentir el amor de sus padres porque dice, no, ellos aman más a mi hermano que a mí. O la otra, van a querer copiar. Dice, no, yo tengo que ser como mi hermano, mi hermana. Sí. Y se sienten menores, se empiezan a sentir menores. Sí. Sí. Y eso es algo que se carga entonces toda la vida, porque eso se vuelve entonces convicciones. Y cada vez que hay un proyecto, cada vez que tú tienes que cualificar para algo o tienes que ser parte de un grupo social, empiezas a mirarte tú mismo y pasar esas ideas por ese filtro. Yo no soy lindo, yo no soy suficiente, yo no soy como mi hermano, no soy como mi hermana, no tengo los talentos. Y las palabras también cuando le hablan, que dicen, no, eres estúpido. Así que estúpido eres, o siempre estás rompiendo las cosas, o siempre botando, no cuidas nada tuyo. Entonces esas palabras se quedan en la mente de los niños y eso le causa después a tener una baja autoestima. Y tenemos que cuidarnos de lo que decimos a nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños. Porque eso ellos lo van a cargar por siempre. Nosotros mismos tenemos evidencia que se carga. Nosotros, las personas que dicen cosas como esa, es porque ellos también lo recibieron en una etapa de su vida, recibieron esos dichos, o tú eres estúpido, o bobo, o zángano, y empiezan a llamar nombres. Y dice la Escritura que debemos de llamar las cosas que no son como si fueran. Y si uno, pues, mejor de usar palabras negativas, debemos usar palabras positivas cuando viene a nuestros hijos y decirle, tú le estás haciendo bien, o enseñarle, mira, no se hace así, se hace de esta manera. Sí. Y corregir mejor que juzgar. Sí, no, y corregir en privado. Pasar vergüenza en público es una de las maneras que empieza a bajar el autoestima. You said it. Sí, hacerlo en público, no hacerle pasar pena a los niños o a los adolescentes, porque eso afecta mucho su autoestima. A veces pasamos desprevenidos, se lo hacemos a los niños, pero cuando uno adulto lo hace a nosotros, lo sentimos, ¿por qué no me llamó al privado? ¿Por qué no me dijo eso? Mira, y eso pasa en las parejas, mi amor. Ay, cuando el esposo hace algo que no le gusta a la mujer, y la mujer a veces no se da cuenta y lo regaña ahí como si fuera un niño. Sí. Y en público. Sí. O al revés también, el esposo que le puede decir algo delante de las demás. Esto es lo que pasa. Las mujeres, bueno, esto a lo mejor va un poquito fuera del tópico, pero a lo mejor ayuda a alguien. Las mujeres son bien detallistas, por naturaleza, siempre están, y especialmente si tienen una personalidad como la tuya, amarilla, ¿sí? Bien detallista. Entonces, no, azul, yo soy el amarillo, azul. Sí. Empiezan a recordarse los detalles. Entonces, un hombre empieza una historia, ¿verdad? Y dice, sí, fuimos de viaje y por la 484 se nos explotó la goma. Y que ella te diga, no, mi amor, no fue en la 484, fue en la baseline. Entonces el hombre se pone a pensar, sí, está bien, en la baseline, sí. Bueno, ok, está bien. Pues entonces se explotó la goma en la baseline y nos ponemos al lado y pasa un policía de los carros de la ciudad y entonces la mujer dice, no. No fue de la ciudad, mi amor, fue del condado. Sí. Entonces, el hombre empieza a desanimarse porque quiere llegar al punto de la historia de no tiene nada que ver que si el policía estaba vestido de negro o de verde o de lila. Lo que era importante es de cómo llegaron a pasar por ese proceso y llegaron a tener una historia, pues, interesante. Pero le quita el interés a la historia porque la mujer, pues, está tratando de presentar todos estos detalles. Sí. Que no son tan necesarios. Déjalo que el hombre encuentre la historia como quiera y que llegaron marcianos del cielo y después detrás de las puertas le dice, mira, yo no vi ese extraterrestre que te rezó. ¿Cómo fue que sucedió eso? Pero sí, es verdad, hay que tener cuidado cuando uno quiere corregir. Uh-huh. Y más, se puede corregir en privado. Eso es más lindo. Eso es más lindo. Y te queda más bonito. Sí, otra área donde muestra autoestima. Uh-huh. Cuando nos sentimos solos. Uh-huh. Bueno, ese puede ir relacionado cuando nos sentimos que no somos amados, pero también cuando sentimos solos, que nadie nos ayuda, uh-huh, que necesitamos a otra persona para completarnos. Sí, oh, ya. Yes. Sí, aquellas personas que están solteras, que dicen, ay, no, yo necesito un hombre, necesito una mujer para que me complete. Entonces ahí baja la autoestima. Sí, una observación. Para esos hombres y mujeres que están solteros y tienen que observar cómo ellos se sienten en público. Si ellos ven otra pareja, sí, ellos ven una pareja que a lo mejor se están aguantando de la mano y van brazo en brazo y sienten como un poquito de ese vacío adentro y dicen, ay, me gustaría tener a alguien en mi vida en esa capacidad. Pues eso es porque hay un deseo. Un deseo. No se debe volver una obsesión, uh-huh, porque entonces uno puede cometer errores. Pero ese deseo es dado por Dios. Y si tú encuentras que eso es lo que tú te sientes, pues dile a Dios, lléname de tu amor. Porque ahí yo puedo conseguir paz. Y mientras tú me llenas de tu amor, yo me voy preparando para hacer espacio para esa persona cuando, exacto, llegue. Pero no te sientas tan apresionado para tener a alguien en tu vida o sentirte que ya tiene que conseguir a alguien o porque puede cometer... No, y quizás después cuando lo consiga dice, ay, quisiera estar soltero de nuevo. Sí. No, porque hay que tener cuidado. Y esto te ayuda en tu autoestima porque hay hombres que no van y no le hablan a una mujer porque se sienten con pena porque tienen bajo autoestima. No se sienten que tienen algo para ofrecer. Entonces hay mujeres también que le tienen pena a mejor, pues, de decirle a los hombres o dejar que un hombre hable con ellos y esto pues tiene que ver con autoestima también. Sí. Sí. No, y sabes, mi amor, que cuando una persona tiene baja autoestima, uh-huh, llega a cometer decisiones que no son buenas, uh-huh, como la de entrar en el alcoholismo, uh-huh, en las drogas, en la prostitución, uh-huh, en otras cosas que en realidad no fue algo que ellos deseaban, pero las circunstancias de la manera como ellos mismos se valoraban, se miran, entonces dicen, bueno, si nadie me ama, si estoy fea, o si no puedo hacer nada bien, ¿de qué? Entonces cogen una vida donde empiezan a satisfacerse en ciertas capacidades para sentirse algún clase de valor y escogen estas cosas. O para olvidarse de cómo se sienten. Olvidarse cómo se sienten. Uh-huh. Escogen las drogas, escogen el alcohol, escogen estar con personas que no... La promiscuidad. Sí, uh-huh, escoger estar con personas que de verdad no lo aprecian, uh-huh, relaciones no, abusivas. No. Yeah. Sí, no, mi amor. Y esto que pasa también con las mujeres solteras, de que están desesperadas por un hombre y entonces el primer hombre que se le aparezca que le diga cosas bonitas, tengan, yeah, cuidado, uh-huh, sí, tengan mucho cuidado. Primero, escuchen las palabras lindas que Dios tiene para usted. Ah, ahí está. Sí, sí, ahí primero. Y sepa quién es usted en Cristo. Y entonces va a poder observar y ver a esa persona cuando se acerque a usted, si de verdad le conviene que empiece algún tipo de relación con esa persona. Bueno, yo he tenido el privilegio de coger muchos programas de del desarrollo humano y de la mente y de cómo uno debe de pensar y desarrollar los pensamientos para llegar a las metas y obtener el éxito. Ese ha sido mi vida. Me encanta ese clase siempre de estudio. Siempre estás escuchando siempre algo. Siempre estoy escuchando algo, aprendiendo algo. Y esa ha sido mi escuela, aprender de cómo nosotros nos desarrollamos en nuestro pensamiento para poder manifestar esas habilidades que Dios nos ha dado. Y muchos de los programas te dicen, tú tienes que pensar positivamente. Y los programas te dicen que tú tienes que tener un buen autoestima. Y te dicen, tú eres mejor, tú eres campeón, tú eres grande, tú eres poderoso, tú todo lo puedes hacer, tú tienes la capacidad, tú tienes... Y siempre es el enfoque en cogiendo esa baja autoestima, tratando de hacerla una alta autoestima, simplemente cambiando lo negativo por lo positivo, pero dándonos a nosotros esta perspectiva que podemos hacerlo, pero que somos nosotros que lo estamos haciendo. Entonces, esto crea en muchas personas una alta autoestima que no es saludable. Empieza a entrar entonces en el orgullo. Oh, yes. Y empieza a decirle, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, como dicen por ahí, o yo predico mejor, yo canto mejor, yo danzo mejor, yo hago esto mejor. Empiezan a creerse esto, entonces pierden la perspectiva de lo que es una autoestima saludable. Entonces sobrepasan y ahora se ven y piensan que son más que los demás. Más que los demás. ¿Qué tú crees? No, sí, lo has dicho todo. Yo quería, en cada tema que estábamos hablando, decir algún versículo. No, vamos a hacerlo. Ah, okay. Es que como estamos tan compressed with time, pero vamos a hacerlo y también ponerlo en Facebook. Porque cuando lo que tú vas a compartir ahora con la audiencia acerca de los versículos, esto es lo que significa una autoestima saludable. Porque en la opinión de nosotros y la observación de lo que dicen los demás de nosotros negativamente nos baja a una baja autoestima. La opinión propia de nosotros y también las cosas que nos creemos que son demasiado muy grandes para creer que es posible en nuestra propia capacidad nos suba a una autoestima que no es saludable y nos hace a nosotros sentirnos que somos más que los demás. Y ahí entra ser orgulloso. No, mi amor. Y lo que tú vas a compartir con nosotros ahora, lo que dice Dios de nosotros, es lo que nos aguanta en el balance. Sí, ¿no? Y esas opiniones cambian. Entonces vas a estar muy bien un día, ay, I'm the best, la mejor, hice todo bien al trabajo, porque la jefa me dijo que estaba todo bien, ay, mi esposo me dijo que linda estaba hoy, entonces tu autoestima está por los cielos. Pero si después la semana que viene, la que entra, tu esposo ni te dice, ay, mi amor, qué bonita tú estás, o hiciste un error en el trabajo, entonces tu autoestima automáticamente va a bajar. Sí. Pero esto es si no la tienes basada en las escrituras. Entonces es lo que pasa, si en las opiniones van a cambiar, entonces tu autoestima va a ser como un yo-yo, para arriba y para abajo. Hay que conseguir el balance. Vamos a enseñarle eso en el próximo segmento. Quédese aquí con nosotros, vamos a contestar este teléfono y vamos a contestar el Facebook. Sí, y aquí vamos. Bueno, súbele el volumen a su radio y quédese con nosotros en el día de hoy. Why are you afraid of? That's what we're about to sing right now. Que nada te dé miedo. Everything not living up when the whole world's watching, being the last to get there and the last to know. Show 'em why you're. necesitas. Dios siempre llega a tiempo. No he visto cuando soy desamparo, que te falta su sustento, el alimento y consuelo, el tratamiento. Necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto la cosa de San Pablo, que te falta su sustento, el alimento y tu suelo, el tratamiento. De esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Este es su amigo Johnny del Valle. Y Yami del Valle. Aquí acompañándolo en el día de hoy. Bien interesante el tema de hoy, ¿ah? Sí, bien interesante. Espero que le estén recibiendo de buenas ganas para ellos. Sí, es un tema un poquito, yo creo que incómodo puede ser también. A veces. Porque sí, la gente no quiere reconocer de que sí, que tienen baja autoestima o que la tienen muy alta. Sí. Sí, y eso que tienen altas, se le pueden llamar orgullosos. Aquellos que la tienen bien alta, aterricen. Sí. Que está abierta, la autopista está abierta y pueden aterrizar, no hay aviones en el camino, las luces están preparadas, puede aterrizar. Ven y acompañes a nosotros aquí en la tierra por un momento para que se gocen. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, mi amor, vamos a seguir con la programación que no tenemos mucho tiempo. No, aquí. Ok. Bueno, vamos entonces a dar lo que es el balance, lo que es tener una autoestima saludable. Recuérdese, una baja autoestima es malo. Pensar menos de lo que Dios te ha hecho es malo, porque va a tomar decisiones incorrectas, va a vivir siempre pues a través de las opiniones de otro o tu propia opinión, y eso, como dijo Yami, sube y baja y va a estar en un yo-yo todo el tiempo. Teniendo una alta autoestima, más allá de lo que es saludable, es alguien que se vuelve orgulloso y se piensa más de los demás. La cosa es que a veces ni nos damos de cuenta que la tenemos baja o lo que la tenemos alta. Por eso es que los sistemas de la vida sociales a veces no trabajan para arreglar nuestra autoestima. Lo que necesitamos es una confianza y una relación con nuestro creador, porque en el momento que tú sabes lo que Dios dice de ti, tú, hasta tu propia opinión ya no vale. Lo que vale es lo que Dios dice de ti. ¿Y qué es lo que Dios dice de nosotros? Bueno, vamos a hablar acerca de cómo nos vemos físicamente. Uh-huh. Podemos referirnos aquí al Salmos 139:14. ¿Por qué me escucho un poco? Okay. Salmos 139:14, que dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Esto, uh-huh, quiere decir que Dios nos hizo maravillosamente complejos. No se le olvidó ningún detalle cuando nos creó. No fue simple. Entonces tengo otro por acá, que es Efesios 2:10. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pero aquí me quiero enfocar es que pues somos la obra maestra de Dios. We are masterpiece. Masterpiece, sí, la obra, mm-hmm, maestra. También hay otro que no lo tengo, que somos creados a la imagen de... imagen y semejanza. Y semejanza de Dios. De Dios. Sí. También tenemos aquí a Génesis 1:31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Lo que nos hizo con... somos masterpiece, una obra maestra y algo bueno, con valor. Y también Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que aquí podemos reemplazar todas esas opiniones negativas acerca de si somos feos. Uh-huh. y empezar a pensar de lo que Dios dice de nosotros. Si vemos que tenemos algún defecto, no. Dios todo lo hizo hermoso, bueno en su tiempo. Entonces, esto es lo bueno de esto. Esto no es como ningún otro programa que tú vas a encontrar allá afuera. Sí. Porque ahora depende tu identidad, de tu belleza, de parte de Dios. No es porque tú mismo te hiciste bonito o tú bonita o alguien te lo dijo. No es la opinión de otras personas, es la opinión de Dios. De Dios, ¿no? Y cuando uno no se ve bello, no se ve lindo, está diciéndole a Dios: Dios, te confundiste conmigo. No hiciste una obra maestra. Y entonces estás tú desafiando a Dios. Okay, mucho cuidado con eso y acepta lo que Dios dice de ti. Uh-huh. Eres una obra maestra, uh-huh, creada a la imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. ¿Qué más? Es que no hay nada que pueda maximizar esto. Esto es ya the top of the line. Tú puedes ver en la naturaleza lo más precioso, algo que te llama mucho la atención, lo más lindo que tú puedas ver con tus ojos, y Dios te hizo más bello que cualquier otra cosa en la naturaleza. Así mismo, sí. Es así mismo. Con ese mismo detalle. Y esto es bueno con versículos para las mujeres, uh-huh, para que tengan, las mujeres que no se sientan lindas o... es bueno que tengan delante de ella o en su cartera. Sí, algo que nosotros estábamos hablando anteriormente, que el rechazo de otro ser humano que amamos afecta nuestra autoestima. Y si una mujer ha estado en una relación donde no se sintió apreciada por lo que ella contribuía en la relación, pues a lo mejor se siente que no es suficiente, no es capaz de recibir amor. Y eso es bien bueno lo que tienes ahí, mi amor, para compartir con ellas, que puedan mirarse a través del reflejo de lo que dice Dios de ellas. Exactamente. También, yendo para las capacidades, que no somos inteligentes, podemos leer en 1 Corintios 2:10 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, uh-huh, aquí puedes... Quitar, eliminar eso. Eliminar eso también. Y en Filipenses 4:13, que ese yo creo que muchos cristianos se lo saben de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes lo que yo digo a veces, mi amor, cuando las personas dicen, wow, te quedó eso bien? ¿Qué es lo que yo digo? Yo siempre te lo estoy diciendo a ti. Ah, ese tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Dios porque yo no soy tan inteligente, sí. Sí, pero eso está bueno porque todavía tú recibes el crédito, pero se lo entregas a Dios. Y eso uh-huh. creo que es bueno para que no se te lleve... Para que no se me vaya el coco. Vaya el coco y después tenga yo que romperte el coco. Ay, ay, ay. Bueno, estoy aquí buscando el próximo versículo. Y este es referente a que no somos amados, que no nos sentimos amados. Y esto me gusta mucho. Deja ver si encuentro ¿No lo tiene? Sí, sí. Me está buscando la traducción. Entonces dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel. O sea, el Señor te dice a ti. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Mm. Esto me fascina. Dice, yo te he amado, uh-huh. ya sea, yo te he amado María, Pedro, Pablo, uh-huh. Carlos, póngale su nombre ahí. Uh-huh. Con un amor eterno, un amor inagotable te acerqué a mí. Uh-huh. Aquí... Y Dios siempre está... buscándonos, él siempre está tratando de acercarse a nosotros. Hay personas que se creen que Dios está bien lejos, él nunca se ha apartado de nosotros, él siempre ha estado ahí cerca de nosotros tratando de conquistarnos todo el tiempo con su grande amor y todo detalle que él tiene para nosotros. Sí, así mismo es, mi amor. Uh-huh. Entonces, en el otro es cuando nos sentimos solos. Uh-huh. Entonces podemos buscar en Deuteronomio, deja aquí Deuteronomio 31:8, pero no lo tengo aquí ahora mismitico. Sí, deja ver acá. Si me esperan un segundito. Bueno, lo pueden buscar ustedes. Está Colosenses 2:10, Deuteronomio 31:8 y Romanos 8:15. Este es referente a cuando nos sentimos solos. En uno de ellos es que dice que somos completos en Cristo. Uh-huh. Y los otros dos se los dejo de tarea. Yo sé que la Escritura dice que Él nunca nos deja. Nunca nos deja. Siempre está con nosotros. Si me da un chancecito, quizás te lo pueda. Sí. Bueno, ojalá que en el día de hoy esta información te está ayudando a ti a levantar tu autoestima. Recuérdate, el sistema social que nosotros tenemos te enseña que si tú tienes una baja autoestima, pues levántala diciendo las cosas positivas para reemplazar las cosas negativas. Pero es todavía tu opinión o las opiniones de otros. Como único podemos conseguir un balance y tener una autoestima balanceada y saludable, que no miras a los demás para sus opiniones, para nosotros sentirnos bien, y tampoco estamos dependiendo de nuestra propia fuerza para alcanzar o mantener una alta autoestima y no llegar a ser orgulloso. Pues es tener la opinión de Dios en nuestra vida. Por eso es que necesitamos nuestras convicciones y nuestros métodos de fe para poder acercarnos a Dios y saber que lo que Él está diciendo de nosotros es lo que va a mantener el balance de nuestra autoestima. Esto tiene que ver mucho con nuestra fe, porque ya si tenemos confianza de quiénes somos, vamos a activar nuestra fe y caminar en la dirección que tenemos que caminar. Hay muchos allá afuera que a lo mejor no están escuchando en el día de hoy y dicen, yo quiero fe. ¿Sabes por qué? A lo mejor tú no actúas en esas decisiones que tienes que tomar o hacer las cosas que tú tienes que hacer. Es porque no tienes la confianza. Y no tienes la confianza porque no sabes quién de verdad tú eres. Tiene tu autoestima o muy baja o la tiene muy alta. Tiene que conseguir ese balance. Tiene que decir, Señor, enséñame quién es, quién tú dices que yo soy. ¿Quién yo soy? ¿Cuál es el reflejo de mí cuando yo me miro en tus ojos? Sí. Ya, sí. Bueno, ya conseguí ya aquí los... Ajá. Este es referente cuando nos sentimos solos. Colosenses 2:10. Dice aquí, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. So que aquí dice la palabra que estamos completos en Cristo. No necesitamos a otra persona. No, exactamente. No estamos solos. Y entonces también acá en Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. So que ahí sabemos de que si Dios lo dice es porque es verdad. Entonces, porque Él lo va a hacer. Dice, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Ya. Y el Romanos 8:15 en la parte final que me gusta, que dice que Él nos adoptó como sus propios hijos. Qué lindo eso. Sí, y ahora lo llamamos Abba Padre. Sí. Ya. Ayer mismo estábamos hablando acerca de mi certificado de nacimiento. Sí. Y tú me dices, ¿dónde está tu certificado de nacimiento? Porque no lo he visto. Y yo dije, está en la oficina, la tengo guardado por ahí. Y entonces tú encontraste interesante porque tú dijiste, están los nombres de tus padres, sabiendo que yo soy adoptado. Uh-huh. Y yo dije, bueno, sí, los nombres de mis padres que me adoptaron. Cuando te adoptan, te cambian tu nombre y cambian tus padres. Y en mi arte de nacimiento dice que mis padres son Domingo y Grace del Valle. Y cuando uno piensa de esa manera, que Dios nos adopta a nosotros, cuando tú miras tu identidad y cuando tú sabes quién es tu padre, ahora tú sabes que tu vida ha cambiado. Ya tú no eres el que tú pensabas que tú eras. Tú eres lo que Dios dice. Y si no tenías familia antes, ahora tienes familia. Ahora tienes familia. Amén. Tienes hermanos en abundancia. ¿Cuántos hermanos nosotros tenemos en Cristo? ¡Ay, wow! Dios mío! Muchos. Para Navidad no le podemos comprar ni una paleta a cada uno, de tanto que son. Pero gracias a Dios que nos hace así habitar en familia con ese amor. Y ya pues nos está tocando el final de nuestra programación, pero siempre nos gusta compartir con ustedes un momento de oración. A lo mejor tú tienes peticiones delante de Dios, te sientes que tú no eres suficiente o te has sentido que no tienes las capacidades necesarias para alcanzar esa meta, pero nosotros venimos a recordarte en el día de hoy que eso no es verdad, sino que Dios dice de ti que tú todo lo puedes porque Él te fortalece, que tú eres hecho imagen y semejanza de Él y que Él nunca te ha dejado ni te ha abandonado. Queremos orar por ti. Si deseas hacer tu petición, conocer, nos puedes llamar. Que nos llamen al 352-347-9576. De nuevo, es el 352-347-9576. O nos pueden dejar un mensaje al 352-593-0095. Y recuerde siempre que para Dios, nada es imposible. Oportunidad que me entrega tu amor. Hoy he vuelto a nacer. el primer día del resto de tu vida. Si tú empiezas de esa manera, empezando en el día de hoy, tú dices, ya mi pasado ha pasado. No tengo que vivir según las opiniones negativas mías, ni las opiniones de otros, sino lo que Dios dice de mí. Cuando tú miras tu certificado, tú verás que tu Padre Celestial es tu papá, el que te ama, el que te quiere, el que te ama, te fortalece, tiene todo para ti. Y no hay nada imposible para Él. A lo mejor tú estás pasando por momentos difíciles en el día de hoy y encuentra este mensaje a justo momento que te dice a ti quién tú eres. Y las dificultades de la vida no desaparecen, pero tú te haces más fuerte cuando tú reconoces quién tú eres. Y ahí pues levanta la confianza y decides tú creerle a Dios sobre todas las cosas. Por eso en esta mañana yo te invito a que ore con nosotros. Vamos a poner esa petición delante de Dios. Padre Celestial, qué lindo eres. Gracias por esta oportunidad de compartir en este espacio radial con nuestros amigos que hoy en día están escuchando y tú nos estás hablando a todos, a sentirnos quiénes somos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a mirarnos a través del reflejo de tu voz y tus palabras hacia nosotros. Que no dependamos de las opiniones negativas de nosotros o de otros, o aún nuestras propias opiniones para hacernos sentir superior a los demás, sino que tú traiga esa identidad viva en nuestra vida y podernos dar la confianza para activar nuestra fe. Hay muchos en el día de hoy que están escuchando que necesitan activar su fe. Tienen circunstancias en su vida difíciles. Están pasando por problemas financieros, problemas en sus relaciones, problemas de salud, problemas de su propia identidad y no saben, Señor, a quién ir ni quién adquirir. Te pedimos, Señor, que tú los alcances hoy, que tu Santo Espíritu se manifieste ahí mismo donde ellos están y puedan sentir tu paz, tu gozo y la confianza que tú estás trabajando y haciendo un milagro. Ve sanando ahora mismo a aquellos que están enfermos. A través del sacrificio de Jesucristo quedan ellos sanos, proclamados y confesados por la palabra y la promesa que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, todos aquellos que se sienten deprimidos, oprimidos, tienen adicciones, esas cadenas caen rotas ahora mismo. Ellos empiezan a reconocer quién eres, quién son en ti, en el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios que tú los ayudes a crecer en ti día a día más y más y establecer familias que de verdad manifiesten el amor que tú le has dado. Y te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, cuida su mente y cuida su vida, que puedan crecer hacia la generación de fe que tanto necesitamos. Al necesitado, Señor, súplele sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y ayúdanos a nosotros a compartir con ellos lo que tú nos has dado para que ellos también puedan sentir la bendición. Y te pedimos por nuestros amigos que aún no te conocen, que vengan cara a cara hoy con tu promesa, que sepan que tú eres real, que tú eres amor y que para ti nada es imposible. Todo esto lo ponemos en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarse aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y ahora, después que nosotros oramos, nosotros celebramos. Celebramos porque tu victoria es nuestra victoria, ¿verdad? Sí, mi amor. Así es, mi amor, sí. Y vamos a sonreír a la vida, vamos a subirle el volumen a nuestro radio. Deja el radio donde está, no sube el radio, súbele el volumen. El volumen. Sí, el botoncito ese que dice volume. Ah, there you go. Here we go. Your love is real and that's the best. There's nothing more greater than that. Your love is real and that's the best. A los cuatro vientos yo gritaré. De ti nunca yo me avergonzaré. De tu grandeza yo cantaré. Por tu amor yo viviré. A los cuatro vientos yo gritaré. De ti nunca yo me avergonzaré. me. Mi vida actualicé for your love for me. I still fight every day, every night. Confiado en tus manos está my destiny. No puedo caminar seguro, tu amor me guardará. Mi corazón late por ti, tú me guiarás. No tengo que temer, tu mano me extenderás. Como águila en los cielos me elevarás. Vamos a tengo volar. Que seguirlo, nadie va a impedirlo. A ciegas voy a confiar en él, porque yo voy a vivir la vida y seguiré. Caminando seguro estaré, porque gozo me das estabilidad, inmunidad ante la maldad, seguridad. Conmigo estarás, qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré. Seguiré mi camino sonriendo a la vida, feliz estaré. No, yo no puedo vivir si a mi lado no vas. Yeah, eres tú que me ama y me llena de paz. Y feliz estaré, no me detendré. That's feliz. Bueno, gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Qué gozo poder compartir con ustedes en el día de hoy. Mi amor, ¿te gozaste? Sí, me gusta mucho en mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Fiesta? ¿Ah? Bueno, no queremos pasar por alto, pase la bendición. Es el programa que nosotros tenemos aquí para activar tu fe, para que tú compartas de lo que Dios te ha dado a ti y pasa la bendición que Dios te ha dado. Dios no solamente te bendijo para ser bendecido, sino para que tú seas una bendición. Y dime, mi amor, ¿qué tú te estás inventando por allá? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus metas para tú alcanzar? Compasa la bendición. Quiero que me ayuden, los que nos están escuchando, donde quiera que estén, por favor, que cooperen con este proyecto que quiero hacer. Es una colecta de teddy bears, de peluches. Sí. Sí. Lindos. Lindos, por favor. Nuevos. Not scary. New teddy bears. New teddy bears. Nuevos osos de peluches que van a estar, lo vamos a estar distribuyendo después a los niños que no tienen hogares, sí, que están en el medio buscando foster care, familias, sí, que lo puedan cuidar temporalmente o que sean adoptados, pero especialmente a esos niños queremos llevarlo. Y si sobran, podemos llevarlos después al hospital, a los niños, sí, que están enfermos. Yeah. Bueno, ya saben, we need your teddy bear. Yes, starting now. Ya empezamos la recolecta, colecta de los teddy bears. Pasa la bendición y cuando tú veas un osito por ahí bien lindo, piensa que le va a dar una sonrisa a un niño que a lo mejor estas navidades pues necesita un poquito más de cariño. Sí. Y dice mi amor que los ositos, los osos, bueno, no tienen que ser ositos, pueden ser tigres o otros. Sí. Pero los peluches que dan como un comfort a los niños. Como algo de seguridad, sí, o ¿cómo se diría comfort en español? Eso. Consuelo. Consuelo. Sí. Y por eso que ves a los niños pequeños que siempre les gustan tener ese peluchito abrazadito, así al cuello pegadito. O sea, que quizás esos niños que vamos a llevarles los peluches no tengan un peluche. Sí. Bueno, pasa la bendición y... me recuerdo que lo primero que yo te regalé a ti fue un peluche. Un peluche, sí. Y sabes, lo puedo confesar aquí. Dale. Bueno, y yo duermo con, mi esposo y mi peluche también. Todavía tiene el peluche. Sí, cuando te vas tempranito aquí a los estudios, yo digo, ¿dónde está mi peluche? Aunque se agarre el peluche, sí. Y no soy una baby, pero es que me gusta. Diga, sí. ¿Qué adulto no le gusta un peluche? Bueno, vamos, hay algunos que, a mí no. Bueno, pasa la bendición también. Queremos invitarle que nos acompañe a nosotros el fin de semana de Acción de Gracias, juntamente, sí, en concierto con Ani Puello en vivo con todo su banda A Todo Color. Incluso A Todo Color. Sí, ese será el fin de semana después de Acción de Gracias, en noviembre 29, y va a ser en la iglesia El Faro, y nosotros vamos a tener aquí los tickets, va a ser de una donación de $10, y también en la pizzería Number One New York Pizza. Sí. So que, por favor, apúntenlo en su calendario, que queremos verlo. Y acuérdense, este lugar va a estar, tiene asientos limitados. 400 personas. Y eso se va a llenar. Queremos llenarlo, pero si quiere estar ahí, bueno. Tiene que hacer, mande un texto. Que diga Ani Puello al 593-0095, 593-0095. Y en cuanto tengamos los boletos, lo estaremos anunciando en el Sí, acto. Y si lo quieres ya comprar antemano, y porque, sí, porque hacerlo, se van a ir como pan caliente. Sí. Yeah. All right. I'll see you next time. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros y siempre les recuerdo que para Dios nada es imposible. Y que viva el amor. Love you, Angel. Love you too. Tengo música por dentro. Lily Goodman. Yeah. Yo no la puedo detener. Es el cielo. Me fluye desde adentro. De mi interior. De mi interior. Dios puso en mí el ritmo. El gozo en mi corazón. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le anima a Legio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.